Jesús no genera incomodidad al buen sentido. Artículo. Paivaneto. Fuente. Reflexión de buena voluntad extraída del libro Tesoros del alma. 2018. Jesús no genera incomodidad al buen sentido humano. Sublime benefactor, Él viene para sumar en el pleno progreso espiritual, ético, social, material y sostenible que trabajamos por alcanzar. El alcance de la buena nueva, que el benemérito y altruista Hijo de María y de José nos evidenció, demuestra que su presencia entre los seres de la tierra jamás debe sugerir recelo a los hermanos en humanidad que no profesen el cristianismo. El ejemplo del Divino Maestro simboliza, hace más de 2000 años, la posible y necesaria convivencia pacífica entre las civilizaciones permanentemente. El Cristo es el Señor de la paz para todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas. Conforme leemos en La visión de los glorificados, Apocalipsis de Jesús, capítulo 7, verso 9 al 17. José de Paivaneto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBB, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.